Desde el hasta acá ya queda limpio toda la zona. Están al otro lado. Ya que quiere echar una visión por la cara, no va a ser que te estén echando la zona varias horas. También el espacio no lleva a internet. Sí, venga, gracias.